Vamos a compartir con ustedes una charla con trabajadores del programa Calles del Mides, porque siguen las dudas acerca de cuáles son los programas que van a permanecer activos en el Mides. Algunos programas ya han caído, quedando cientos de familias desamparadas. Por ejemplo, hay un programa que dejó a 600 y pico de familias que quedaron desamparadas totalmente, y cientos de trabajadores que también perdieron su empleo, ¿no? Pero bueno, hay otros planes que están funcionando, pero con incertidumbre hacia adelante. Hay problemas salariales y trabajadores que están por vencer el contrato, otros que están sin contrato y otros que no saben si serán renovados esos contratos. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Guillermo Troisi, que es uno de los trabajadores y vocero de estos programas. Guillermo, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Bueno, agradecer por el espacio que nos brindan para poder comentar un poco a la ciudadanía lo que está sucediendo con los programas que lleva adelante este Mides. Bueno, contanos acerca de qué, cuáles son los programas que están funcionando. Nosotros vamos a plantear ahora un poco la situación de algunos de los principales programas, digamos, que se están viendo afectados por la nueva gestión de Mides a partir del mes de marzo. Decir también que parte de estas problemáticas se podrían haber evitado también si hubiera mantenido el diálogo con las trabajadoras y los trabajadores de los programas, que desde un primer momento, nucleados en el sindicato SUTIGA, hemos tratado de dialogar con las autoridades y advertir de problemáticas que ya están sucediendo, o advertir en relación al impacto que podía llegar a tener la discontinuidad de algunos de los programas que se estuvieron realizando. Pero bueno, no tuvimos respuesta por parte de las autoridades y de a poco estamos viendo cómo se van afectando y cómo van cayendo algunos de los programas. En relación al programa SOCAT, que es uno de los programas que Mides implementa en los territorios de atención a la ciudadanía, se firmó una prórroga. Estuvo en dudas en su momento la continuidad del programa, se terminó firmando una prórroga, pero la partida para pagar los salarios y el dinero de funcionamiento se atrasó 3 meses, eso afectó el servicio brindado. Los SOCAT es un programa a nivel nacional. Hubo retrasos de 3 meses de salarios y obviamente de dinero para funcionamiento, y eso terminó afectando lo que fue la gestión de SOCAT. La última novedad que tenemos es que llegó una de las partidas para pagar parte de ese atraso salarial, pero también hay preocupación por esta ineficiencia e irregularidad en cuanto a los tiempos de depósitos de las partidas de funcionamiento en ese programa. En relación a la situación de los ETAF, los equipos territoriales de atención familiar, y que implementaban el programa Cercanías, desde el mes de febrero, antes que asumieran las autoridades, estuvimos advirtiendo y reuniéndonos con Castendebat, con Bartol, para que no se descontinúe el programa, explicando un poco la función que cumplía, la importancia que tenía. No hubo recepción al planteo, y en el mes de mayo cerraron, digamos, la parte del programa que dependía de Mides, dejaron sin atender a más de 660 familias, dejaron sin trabajo a 110 trabajadoras y trabajadores, quedan funcionando los equipos que dependen de INAU, pero hasta fin de año. No hay respuestas por parte tampoco de las autoridades de INAU en cuanto a la continuidad del programa, hay un hermetismo total, por lo que se entiende que van a dejar que caiga el programa. También es parte de la estrategia no hablar de la situación, no dar explicaciones, no plantear un plan de trabajo para que esto no salga a la luz. Y bueno, estamos hablando que en total van a quedar 1.200 familias, de las más vulnerables del Uruguay y más empobrecidas, a nivel nacional, sin atención, en este momento también de crisis sanitaria, con las familias que dependían de los ETAF de Mides. No es menor que esa discontinuidad del programa fue en el mes de junio, al inicio del invierno. Familias que, hay que decirlo, en la mayoría de ellas se atendía todo el núcleo familiar y habían niñas, niños y adolescentes. El retiro del Estado es tremendo en este momento y preocupa. En relación a los programas Calle, hay compras directas que ha hecho las nuevas autoridades, tienden a bajar horas técnicas. Estamos hablando de que las nuevas compras directas que ha realizado el Mides baja las horas de presencia de psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, rebaja horas de presencia de educadores, cambia de categorías a cuidadores, en lo que se entiende que es para precarizar las condiciones de trabajo. Todos estos cambios tienden a desprofesionalizar, digamos, las intervenciones que se vienen realizando desde ese programa. Hay centros que están funcionando sin marco contractual, sin pliegos, sin citaciones, en un marco de incertidumbre tremendo y en lo que configura, digamos, una irregularidad por parte del Estado. Hay centros que pasaron a depender del fondo COVID-19 y reciben también con retraso las partidas para el funcionamiento. Eso implica en retrasos, repercute en retrasos de salarios y en los aportes a BPS, irregularidades que genera el propio Estado, que genera la propia gestión del MIDES actual. Hay trabajadores que hace 2 meses que no están cobrando el salario en lo que tiene que ver a los programas calle. Improvisaron también en relación a atender la problemática cuando se vino el invierno y la emergencia sanitaria. Pasaron centros diarios a ser 24 horas sin garantizar las condiciones de seguridad laboral que corresponden. Implementaron la modalidad de albergue masivo, donde han pernoctado hasta 250 personas en un mismo centro, algo que ya estaba más que probado, que no funciona, genera hacinamiento, algo también contradictorio con las propias indicaciones sanitarias que da el mismo gobierno, ¿no? Los servicios de atención a violencia basada en género también, hay una situación de incertidumbre, desestimaron la licitación que adjudicaba los servicios a nivel nacional. Recordemos que son servicios que brinda el MIDES en convenio con SC a nivel nacional, en todos los departamentos, la atención, entre otras situaciones, a las situaciones de alto riesgo que comprenden las tobilleras. Y desestimaron una licitación pública, hicieron una prórroga que para que no se interrumpa el servicio, que va hasta el 30 de noviembre, fíjate que estamos a 20 de octubre, y hace muy poco sacaron la nueva licitación, que por los tiempos que lleva no va a llegar a que se adjudique antes del 30 de noviembre. Hay que ver qué es lo que implementan para que no se corte el servicio. Eso tampoco queda claro porque no hay diálogos del sindicato. Se recorrió diversas comisiones de género de los diferentes niveles de gobierno planteando esta preocupación, tratando de poder generar diálogo. La señora Mónica Botero, la directora de Mujeres, nunca aceptó reunirse con las trabajadoras y los trabajadores. Es así que se generó luego una mesa de diálogo en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, donde se convocó a los diversos actores involucrados en la implementación de esta política. Estamos hablando de la Red Nacional contra la Violencia Basada en Género, representadas por la OCC que ejecutan los servicios, sindicatos como UNMIDES y SUTIGA, y las autoridades de mujeres. Fue convocada a Botero a esa mesa. La directora concurrió en una sola oportunidad y con una actitud, la verdad, que nos llamó mucho la atención, acusando a los trabajadores de terroristas. Nos faltó el respeto en esa mesa, y en una actitud muy muy infantil se levantó, se retiró de la mesa de diálogo y no volvió a concurrir. En un claro ejemplo, digamos, de cuál es la actitud de las autoridades de MIDES en relación a los programas, ¿no? Una falta de diálogo total, una negación, una acusaciones hacia los trabajadores que llevamos adelante la tarea, que hay que decirlo, los programas hemos tratado desde el primer momento, más allá de todas las irregularidades que estamos sufriendo, que no se vean afectados a nivel de servicios, pero todo tiene un límite también, hay mucha preocupación, y la falta de diálogo por parte de las autoridades genera muchas problemáticas y ha generado, ¿no? También impactos que se podrían haber evitado con un buen diálogo y una buena predisposición a charlar con las personas que llevamos adelante los programas. Muy bien. Ahora hay una licitación en curso en lo que tiene que ver con los servicios de violencia, pero bueno, como les decía, los tiempos de licitación no van a llegar al 30 de noviembre, hay que ver qué se hace. Y en conclusión, desde el sindicato lo que se plantea es que haya una apertura al diálogo, que habiliten el intercambio con las trabajadoras y los trabajadores, y planteamos conocer cuál es el plan de desarrollo social, si es que hay un plan por parte de las autoridades para este quinquenio, que se terminen las irregularidades, que hay centros calles sin contrato de licitación, eso no puede pasar, que paguen todas las partidas en tiempo y forma para que se pueda funcionar y no se generen retrasos salariales y esté la plata para que los dispositivos funcionen, que generen condiciones de trabajo adecuado en materia de seguridad laboral, que paren de desprofesionalizar las políticas sociales porque eso genera un impacto que al país le va a costar caro, que dejen de desmantelar los programas sin evaluación previa, porque hay que decirlo, no han hecho ningún tipo de evaluación para poder argumentar la caída de estos programas. Estamos en contra del hacinamiento de personas en situación de calle, eso daña va en contra de los derechos humanos, lo que está haciendo el MIDES actualmente, y no se hacen responsables. Y bueno, de más está decir que en el medio de todo esto, en el medio de lo que está sufriendo toda la clase trabajadora en relación a la pérdida de salario real, hay autoridades del MIDE, como la propia Botero o los directores en general, que se aumentaron el sueldo, sueldos de más de 100 mil pesos, aumentados en 50 mil pesos en el medio de toda esta crisis social que se está viviendo. Guillermo Troisi, muchísimas gracias por la información. Te liberamos porque sabemos que te vas a trabajar ahora. Así que bien, gracias por el tiempo y quedamos a la orden. Bueno, José Luis, muchas gracias por habilitarnos el espacio para difundir lo que está sucediendo. Y bueno, lo que decimos es que hay preocupación porque tampoco se sabe cómo van a continuar los programas. Muy bien. Hasta luego, Guillermo. Muchas gracias.